mes de noviembre, en Colonia Carrasco, te espera la fiesta del tambero. Sacrificado oficio, trabajo de enero a enero. Sin domingo ni feriados, hay que tener vocación. Esa es la condición para ser un buen tambero. Para saber quién es mejor, compiten ordeñadores. Y para degustar queso de todos sabores. La reina y el rey del tambero se eligen esa velada. Y se arma la bailanta, meta polca y chamamé, hasta llegar la madrugada.